Clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué pasa? No lo sé. Sir, ¿qué sucede? Se recomienda usar audífonos y prepararse para esta nueva exploración musical. Prepárate para escuchar esta música de otro planeta. Y no despegarte de nuestra transmisión especial. Esto es Planeta Alterno. El programa que no es de este mundo. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, amigos y amigas de Planeta Alterno. Gracias por estarnos otra vez en sintonía. Estamos en otro domingo aquí en Radio CCE, en www.radiocce.com y por la 940 en AM. También recuerden que nos están siguiendo por la señal de Facebook Live de Planeta Alterno. Nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como @planetaalterno. Yo soy Daniel Cárdenas y para mí es siempre un placer acompañarlos en todos los domingos con la mejor música y con la mejor compañía. Y hablando de compañía, estamos aquí con Armando y Marta, ¿verdad? Armando y Marta, quienes son parte de los organizadores del sexto festival Voces desde la mitad del mundo. Miren, es el sexto año que se realiza. Me parece que también el año pasado estuvieron acompañándonos. Vengan, bienvenidos también a los chicos del coro de la Casa de la Cultura, quienes nos estarán acompañando el día de hoy. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal, Marta? Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias, Daniel, por recibirnos. Estamos muy contentos de estar aquí. En realidad, estamos emocionados porque es la sexta vez consecutiva que se está elaborando el festival. Y esto que comenzó con unos pocos coros, tal vez un coro internacional, ahora ha crecido tanto que somos 26 coros que participaremos esta vez. Vienen 4 coros internacionales y, por supuesto, lo más interesante es que se hacen varias ciudades de la sierra, en realidad. Y también algunos conciertos de extensión aquí en Quito. Entonces, esta presencia mucho más grande de cuando comenzó nos da un orgullo bastante inmenso, porque vemos que nuestra finalidad, que era que llegara gente para que empiece a cantar, se está cumpliendo en realidad. Genial, genial. Como mencionas, es el sexto año consecutivo que se realiza ya el Festival Voces desde la mitad del mundo. Ya vimos que el año pasado, incluso que también tuvieron la oportunidad de acompañarnos, nos mencionaron varios coros y varios invitados, incluso a nivel internacional. ¿Eso sí? Marta, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Cuéntenos un poco, ustedes, dentro de todo lo que es el Festival Voces desde la mitad del mundo, ¿qué rol cumplen ustedes? Yo soy parte de la administración, en realidad soy la persona que les apoya en la parte económica, en lo que hace todas las cuentas, porque tú sabes que hay bastante movimiento detrás. A propósito, claro, ahí Marta va a conversar de cuánto costarían las entradas, y también apoyamos en lo que es durante el festival. Vamos en representación del festival a las diferentes sedes, porque fíjate que tenemos algunos días de 3 conciertos simultáneos, uno en Guaranda, uno en Quito, aquí en la Casa de la Cultura, y otro probablemente en Chimbacay. Estamos llenos de conciertos, entonces hace falta gente para eso. Claro, sobre todo en lo que es las cuestiones de el manejo de la logística, sí, porque como mencionas, en ese día en específico son 3 conciertos el mismo día. Simultáneos. Ajá, a las simultáneos. Siete de la noche. Todos son a la misma hora. Así es. En diferentes lugares del país. Ya, Marta, cuéntanos un poco, ¿tú qué funciones cumples dentro de lo que es el festival? Yo soy la representante del coro Voz Nova, que es parte de la organización del festival con la universidad, el coro de la Universidad Católica, por supuesto. Entonces, como representante del coro de Voz Nova, entonces esa es mi función, el apoyar, el coro apoya toda esta difusión y toda este festival en los distintos aspectos, la logística, la atención a los coros en general. Esa es nuestra función. Existen coros de gala, conciertos de gala. Ya. Conciertos de gala, en referencia a lo que decía Armando, los conciertos de gala van a ser en la Pontificia Universidad Católica, en el Auditorio Mayor, todos los días a las 7:30 de la noche, del 15 al 19, y el día sábado 20 va a ser la clausura en el Teatro Nacional Sucre, igual a las 7:30 de la noche. En relación a la parte económica de la que hablaba Armando, esos conciertos tienen una colaboración, se da una colaboración de $5. Ese es el aporte voluntario que se hace para esos conciertos. Los otros conciertos son gratuitos. Los que son en otros lugares, sea en Chimbacalle, sea en el Centro de Muchacho Trabajador, que es de al norte, en distintos lugares, son gratuitos. Igualmente los conciertos que son en provincia, como en Guaranda, La Tacunga, Ambato, Cotacachi, también son coros abiertos al público sin ningún costo. Qué genial todo lo que nos cuentan. Háblenos un poco sobre los coros que están participando este año. Si bien aquí tenemos a los chicos que son de parte del coro de la Casa de la Cultura, chicos, manden un saludo a la cámara que está allí, a la cámara que está allá, a los técnicos que están allá. Eso, hola. Y uno de ustedes, porfa, cuéntenos, ¿cuánto tiempo llevan? Ayúdame con tu nombre, repíteme tu nombre. Fernando Muscat. Fernando, cuéntame un poco, ¿cuánto tiempo vas ya en el coro de la Casa de la Cultura? Bueno, yo como director del coro de la casa, yo ya estoy 2 años y medio más o menos. Ya. El coro es uno de los coros más antiguos del país. Este año vamos a cumplir 65 años de actividad artística y cultural ininterrumpida. Así es que bueno, para nosotros es muy, muy especial este año. Y bueno, esta fecha, especialmente la fecha que corresponde al Festival Internacional Voces desde la Mitad del Mundo, es muy significativo para nosotros. Es un aporte a la cultura coral del país muy, muy importante. Chévere lo que nos cuentan. Ustedes, chicos, ahí desde donde están, díganme cómo se sienten al participar ya en este festival. ¿Es la primera vez que participan? ¿La segunda? ¿Cuántos de ustedes van a participar por primera vez en este festival? Ninguno. ¿Ya van a... ¿Cuánto tiempo llevan? Ya están ya curtidos. ¿Cuánto tiempo más o menos van ya en este festival? La tercera vez. ¿No? Tercera. El coro ha participado siempre. Desde el inicio. Desde el comienzo ha estado siendo parte de... Puede ser un aporte. Para nosotros el coro de la Casa de la Cultura es importantísimo. Es importantísimo porque el coro Voz Nova se crea con un grupo de ex integrantes del coro de la Casa de la Cultura de los años 80, 90. Entonces para nosotros es importantísimo el coro porque es nuestra base, nuestra formación. Nosotros nos formamos en el 2005 cuando el coro cumplía 50 años de varias generaciones. Nos reunimos y trajimos a nuestra directora, Lilian Zetún, que es uruguaya, que estaba viviendo allá. Entonces trajimos y obviamente nos quedamos sumamente motivados luego del festival, luego de la presentación, sumamente motivados, y por eso es que nos juntamos. Y de ahí son 14 años que nos hemos mantenido, pero nuestra base es el coro de la Casa de la Cultura, a quien les tenemos muchísimo cariño. Igual que nosotros siempre. Sí, muchas gracias. Qué genial lo que nos cuentan. Y mientras tanto, mientras los chicos se preparan, porque también nos van a deleitar un poco con el talento que tienen, ¿no es cierto?, de futuro. Entonces, mientras ustedes se preparan, calientan y aquí también conversamos un poco, vamos también a escuchar un coro, que es el coro de la Pontificia Universidad Católica, con la canción Andarele. No se separen, que esto es Planeta Alterno. Muy buenos días, amigos y amigas. Les saluda Yuli Gaona. Estamos aquí en nuestro programa Planeta Alterno. Recuerden que nos pueden escuchar y también observar a través de nuestra transmisión en vivo en @planetaalterno. El día de hoy nos acompañan miembros del sexto Festival de Voces desde la Mitad del Mundo. Este festival tiene como objetivo difundir el trabajo coral que se realiza en las ciudades de Quito y en otras ciudades tanto del Ecuador como del mundo. Quisiera igual darles la bienvenida al coro Nova y sobre todo también al Nova Post, ajá, y también al coro de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por estar aquí. Quisiera preguntarles, sobre todo, dentro de, bueno, ya nuestro compañero Dani ha estado conversando con ustedes y ha estado dando como el contexto de esta nueva programación del sexto festival. Quisiera también que nuestros oyentes conozcan un poquito desde cuándo está este festival y cuáles son las nuevas, propuestas que tienen para este año. El festival es el sexto año consecutivo que se lo va a hacer. Siempre hubieron festivales antes. Uh-huh. Hubieron festivales universitarios a cargo de otros maestros, con el maestro Aus, que lo tuvo, me parece, por unos 5 o 6 años. Mucho antes también hubieron otros festivales. Sin embargo, ya en este punto, en el cual lo toma ya el maestro Juan Carlos Velasco, que es el director, lo tiene desde hace 6 años, como te digo, y es la sexta vez que viene. Siempre vinieron coros internacionales. Hemos tenido participación de coros de Filipinas, de Francia, de europeos, y también coros latinoamericanos. Esta vez vamos a tener solo coros latinoamericanos como invitados. Viene gente de, bueno, mitad latinoamericanos, porque viene Puerto Rico, en realidad. Viene Puerto Rico, viene Colombia, viene Chile y viene Argentina como coros internacionales. Algo muy importante es que el festival de este año está dedicado a los 100 años de natalicio del maestro Guayasamín. Eso es muy importante. Y tú sabes que hay una historia conjunta con él y una obra que se llama Vasija de Barro, una obra musical. Entonces, Vasija de Barro es la obra que se va a cantar en la clausura del festival. En la clausura del festival, generalmente, todos los coros o la mayoría de coros se ponen el escenario y cantan. Entonces vas a tener unas 200 o 300 personas cantando en ese momento de esta obra que va a ser La Vasija de Barro. Y aprovecho que está aquí Fernando, porque Fernando va a ser el director de esa, toda la masa coral de esa noche. Entonces tal vez le puedas consultar qué piensa de Vasija. Sí, bueno, es una obra emblemática, ¿no? Es prácticamente, es de un segundo himno nacional para los ecuatorianos. Es una obra muy, muy representativa. Y para nosotros también es un gusto poder estar dentro de este homenaje al maestro Guayasamín. Y particularmente para mí es un honor, la verdad, poder ser parte de esta masa coral. Es la primera vez que voy a hacerlo, así es que va a ser un reto bastante interesante. Pero siempre lo vamos a disfrutar, ¿no? Y lo vamos a hacer lo mejor. Ajá. ¿Y cuánto tiempo les ha tomado a todo el coro realizar y armar esta pieza musical? A ver, nosotros ya la teníamos armada desde el año anterior. En realidad nosotros habíamos escogido, tenemos la oportunidad de estar en estrecha relación con el maestro Eugenio Aus, ya que su hija es parte del coro. Así es que está por allá. Hálamela. Entonces decidimos ponerla como parte de nuestro repertorio para un viaje que hicimos a la ciudad de Pasto. Como nos pidieron que llevemos obras representativas del país, y bueno, no podía faltar Vasija de Barro. Muy bien. Otra duda que me nace, bueno, están más o menos en total 26 grupos corales que van a participar en este año. Me imagino que dentro de esto va a ser una experiencia igual, un intercambio de conocimientos. ¿Van a realizar algunos talleres? Sí, hay dos talleres, uno de dirección coral y por un maestro estadounidense, y también sobre canto jazz que lo hace la maestra Katy Elliott, que vive aquí. Uh-huh. Lastimosamente, a buena hora, están totalmente agotadas los cupos para estos talleres, y pero esperamos poder difundir de esa manera a los demás, ¿no? Claro, sí, es sobre todo muy importante como dar a conocer este trabajo que se realiza no solamente aquí en el Ecuador, sino, como lo decían, a nivel latinoamericano. ¿Qué les parece si Dani también nos presenta a los chicos que están aquí, que es del coro de la Casa de la Cultura? Somos una representación, ¿no? Porque somos 34 personas, no cabíamos aquí, por eso. Así es, por esa misma razón están aquí chicos que son parte de lo que es el coro de la Casa de la Cultura. Bueno, yo no salgo en la cámara, pero los chicos sí. Cuéntenme, chicos, les voy a ir pasando de uno en uno el micrófono. Háblenme un poco quiénes son, la edad y cuánto tiempo van en el coro de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Melanie Aus, tengo 24 años, canto en la cuerda de sopranos y llevo 2 años en el coro. Hola, mi nombre es María Andrea Echeverría, tengo 23 años, casi voy a cumplir un año dentro del coro de la Casa de la Cultura, y es mi primera vez cantando en el festival con este coro. Hola, buenos días, mi nombre es Marcela Molina, canto en la cuerda de altos y estoy en el coro, me parece que desde el 2009 para acá. Buenos días con todos, mi nombre es Natalie Novoa, pertenezco al coro de la Casa de la Cultura más o menos un año, estoy en la cuerda de contraltos y antes estuve en el coro de la Universidad Central. Hola a todos, soy Jorge Verdugo, yo llevo 2 años ya en el coro cantando en la cuerda de bajos, y sí, es un gusto pertenecer realmente a este coro, y es un gran placer ser dirigidos por este maestro. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Jonathan Aizaga, canto en el coro de la Casa de la Cultura un poco más de 2 años, y pertenezco a la cuerda de los bajos. Buenos días con todos, mi nombre es Jorge Llanes, Igual llevo 2 años y medio más o menos cantando en el coro. Ha sido una gran experiencia, bastante aprendizaje en esto, gracias a esto. Incluso me dediqué a estudiar música. Igualmente es un honor pertenecer a este coro. Buenos días con todos, mi nombre es Joan Verdugo. Como dijeron mis compañeros, creo que es un placer poder pertenecer al coro de la Casa de la Cultura, ser dirigidos por Fernando, y sí, varios de nosotros somos de la cuna de Eugenio Aus, igual pertenecientes del coro de la ESPE, estamos en la universidad. Tengo 32 años, varios de mis compañeros somos ni músicos, a algunos nos gusta, experimentamos la parte de la música gracias al coro. Tenemos diferentes profesiones y estamos gustosos de compartir la música siempre y difundirla para todos ustedes. Cuénteme un poco sobre lo que se siente participar en lo que es el sexto festival Voces desde la Mitad del Mundo. Bueno, para nosotros es realmente un placer y es un honor poder participar en este festival, que es un festival muy importante en toda la ciudad. Como Casa de la Cultura, siempre pretendemos hacer cada año un repertorio muy variado, muy diverso y muy ameno, ¿no? para la ocasión. Este año tenemos varias sorpresas, vamos a estrenar unos arreglos y vamos a participar con un repertorio muy muy muy divertido que él es modesto. Él es un poco modesto, pero en realidad son arreglos de él, así es que son arreglos que él ha hecho, así es que pero es bastante modesto el compañero, pero tiene muy muy buena mano para hacer arreglos, así es que hoy vamos a disfrutar casi que al terminar un pedacito de lo que vamos a mostrar. Para las personas que nos están escuchando, les cuento, a nivel personal, un poco antes de iniciar el programa, lo que escuché era muy muy bueno, muy prometedor, me sorprendió sobre todo que escogieran esas canciones que son bastante simbólicas, todo el mundo las conoce, sí, todo el mundo las disfruta. Como coro de la Casa de la Cultura estamos tratando de acercarnos un poco más y hacer que el canto coral sea un poco más difundido, así es que a través del repertorio que nosotros escogemos tratamos de llegar a públicos más jóvenes cada vez. Entonces, lo que ustedes escucharon hace un ratito, que ya lo vamos a escuchar ahora dentro de poco, es algo muy conocido a nivel de todo el Ecuador, ¿no? Así es que bueno. Así es, y justo que nos mencionas un poco sobre lo que es esta adaptación de la música un poco más para un público más joven dentro de lo coral, cuéntanos un poco sobre las adaptaciones que han hecho, porque las personas que no están acostumbradas a la música coral van a pensar que es música un poco antigua, como que cantos, yo que sé, gregorianos, de ese tipo, y no es así, ¿verdad? Sí, la música coral abarca muchas. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, mira, la música popular ecuatoriana, hemos hecho, más bien Jonathan ha hecho un arreglo en homenaje a Don Medardo. Así es que bueno, tenemos un mix de temas populares dedicados a él. Y por ejemplo, también estábamos tratando de explorar otro tipo de géneros como es la salsa. Y tenemos un arreglo de gitana, que también es hecho por él. Y bueno, tenemos la suerte también dentro del coro de contar con gente muy muy valiosa. En este momento para mí es un honor poder decir que tenemos a compositores y arreglistas dentro del mismo coro. Tenemos nuestro compañero que se llama David González, que es cantautor. También hicimos, más bien Jonathan, hizo un arreglo de su obra, ¿no? Entonces, bueno, con esto estamos pretendiendo producir, ¿sí? Estamos tratando de producir nuevos elementos, producir nueva música, producir nuevos arreglos. Estamos siempre tratando de que se nutra repertorio coral, ¿no? Y bueno, son cosas que son divertidas, especialmente gitana, y lo de Don Medardo es muy divertido, tanto para nosotros como para los escuchas. Hemos tenido buena acogida del público con este repertorio. Coméntanos sobre la apertura para el público, para las personas que quisieran estar dentro de este coro. Máximo, ¿cuántas personas pueden estar y cuál sería el requisito para ingresar? A ver, verás, en mi coro ideal, como coro ideal, serían 32 personas, 8 por cuerda. En este momento superamos esa cantidad. La verdad es que no hay un límite en cantidad, ¿no? No hay un límite, puede ser un... Un coro se considera desde las 16 personas en adelante. y no hay un límite de cantidad de personas. Para pertenecer al coro de la Casa de la Cultura se debe hacer una audición. Las edades en las que nosotros estamos buscando, que en realidad nosotros hacemos un trabajo también que es más bien formativo, en el sentido de que de aquí han salido varias agrupaciones, han salido varios cantantes, han salido directores. Entonces, de hecho, aquí hay varios que están también explorando la dirección de coros. Entonces, eso, nosotros nos abocamos más bien a un público, las audiciones se hace desde los 18 hasta los 28, 29 años. Y cuando tienen experiencia, lo extendemos un poquito más para tener un poco más de margen, ¿no? Chévere lo que nos cuentan. Si volvamos un poco a lo que es el festival Voces desde la Mitad del Mundo, son 26 coros los que van a participar. Cuéntenos más o menos de dónde vienen esos coros, cuántos de ellos son internacionales, cuántos de ellos están, si apegan recién este año, cuántos de ellos ya van desde el principio de estos festivales. Este año son 26 coros, 4 internacionales y 22 nacionales. Lo interesante es que al comienzo del festival debemos haber sido unos 12, 14 coros y probablemente unos 2 coros internacionales, pero ahora las mismas sedes de otras ciudades como Ambato, por ejemplo, donde alguna vez cuando comenzó el festival solo iba el coro de Quito y el coro participativo del extranjero, ahora ellos tienen 2 coros que también participan. Lo mismo sucede en Cotacachi. Entonces fíjese cómo ha ido transformándose el festival, en que coros locales de esas ciudades a las que antes solamente llegábamos con coros extranjeros, digamos, ahora ellos mismos participan en el festival. Bueno, tenemos creo que algunos, entre los coros que todavía hemos participado, imagino que están ustedes, la Casa de la Cultura, y unos 6 o 7 tal vez, que siempre hubo 8. Pero de ahí, en realidad, eso también es un gusto que nos da, es cada año ha ido creciendo y han ido naciendo más coros. Y esos coros, por supuesto, están participando también en el festival. Lo que les invito yo siempre todas las noches a partir del 15 al 20 de julio en el Centro Cultural de la Universidad Católica, donde se hacen las noches de gala. Entonces esas noches de gala es una presentación formal de los coros en las que se espera que en realidad presente todo su repertorio o un grupo representativo de lo que tiene, para que al final de cuentas el público pueda opinar y pueda en realidad disfrutar de eso. Pero así es. Claro, y es muy importante sobre todo porque se ha ido aumentando esta demanda del talento coral. Me pregunto cuáles son, digamos, ya hay un coro de X ciudad que quiere participar, ¿qué debe hacer para participar dentro de este festival? Por ahora nosotros en realidad lo que recibimos son propuestas a través de Facebook y nuestra página web, se llama Voces, Festival Voces, y de ahí nosotros recibimos consultas de coros. No se hace una selección todavía en realidad. La intención del festival es más adelante abrir una convocatoria a todo el mundo y tener unos jueces que hagan una especie de selección de los coros. Por ahora no se hace así, por ahora estamos más enfocados en la participación de todos. Entonces el coro que quiere participar nos contacta a partir del próximo mes, puede ser que ya se acabe este festival, y empezamos a tenerle como en contacto para cuando ya comencemos a hacer ya el nuevo programa del próximo año. Pero por eso es que estamos por ahora creciendo. Tal vez, bueno, esto les voy a decir que es la intención de nuestro director del festival, tal vez más adelante ya ser un poco más selectivos, digamos. Por ahora queremos gente que participe bastante. Después probablemente se empiece a hacer ya selección de coros, aplicaciones que manden videos, que manden un formato para seleccionar, ¿no?, y que estén los mejores. Ahora lo que nos interesa es que participen la mayoría. Muy bien, chévere todo lo que nos cuentan. Vamos a un pequeño corte, vamos a unos pequeños mensajes de la Casa de la Cultura. Ya regresamos también para que nos canten un poco, para escuchar ese mix que estamos escuchando de pronto de lo que es Don Medardo, todo lo que es de música popular. Ya regresamos, no se separen, que esto es Planeta Alterno. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

A ver, nosotros tomamos para cuando, si es que te refieres a hacer el arreglo, eso depende ya de quién lo haga, ¿no? En general, en este momento estamos trabajando entre Jonathan y yo. Ojalá se nos adhiera próximamente Melanie y la gente que tiene un poco más de conocimientos musicales a hacer más arreglos, que es uno de los objetivos del coro, ¿no? Y si es que te refieres al montaje, bueno, eso depende de cuánto uno se demore en hacerlo. Y si te refieres al montaje, nosotros prácticamente en una semana y media, terminamos de leer la partitura y comenzamos ya con el trabajo de ensamble, interpretativo y todo eso. Bueno, antes de continuar también con nuestro programa, recordemos que estamos en transmisión en vivo en Facebook. Nos pueden buscar y escuchar también en @planetaalterno. Justamente tenemos algunos mensajitos de algunas personas que nos están escuchando y también nos están viendo. Enviamos un saludo y un abrazo fuerte a Brian Freire, que siempre nos escucha. También a Vale Encalada, que sé que es parte también del festival. Bello programa, nos dice. Un saludo para ella también. Y a Gaby Heredia Muñoz también les comenta éxitos. Un abrazo a todos los coreutas de la CCE, son los mejores. Y también a todas las personas que nos están viendo, tampoco me quiero olvidar de Jorge Quesada, que él también siempre nos escucha a través de la radio. Así que muchas gracias. Continuemos. Hablando también un poco sobre lo que es los participantes de este coro, ¿no? En específico del coro Casa de la Cultura, a lo largo del tiempo que ustedes han estado participando en este festival y asumo también en otros festivales en los que haya participado, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que han tenido a nivel de personal, a nivel de como músicos? ¿Qué es lo que más han aprendido en este tipo de festivales? Bueno, sí, me preguntas a mí como director del coro, es ver siempre otro trabajo, ver es muy muy nutritivo. Esto es una de los aportes que el festival, que es loable del festival Voces desde la Mitad del Mundo, es que siempre están pendientes de traernos gente de afuera, cosa de ver, tener la oportunidad de ver qué es lo que se hacen en otros países, cómo se está trabajando. Tenemos muy bonitos recuerdos, por ejemplo, de Colombia. Siempre traen cosas muy muy chéveres en las que incorporan el movimiento. Nosotros todavía estamos en una etapa un tanto estática, ¿no? Del coro quietito, así como les ven ahora los muchachos que están así. Sí, estamos también tratando de incorporar todas estas enseñanzas que vienen de otros lugares y que, bueno, gracias al festival lo podemos apreciar, ¿no? Porque no tenemos otro chance. En otros festivales que hemos participado, este año estuvimos en la ciudad de Pasto, Colombia, en el Festival de Música Sacra, que lo organiza la Fundación Yoya. Y bueno, ahí también pudimos compartir con varios coros y también vimos el trabajo de ellos, ¿no? Entonces, a nivel de como director, uno aprende mucho viendo también qué es lo que hacen los demás. No sé si alguno de ustedes quiere hablar de la Fundación Yoya. De cualquier. Acércate al micrófono. A mí me sorprende bastante la cuestión de que en otros países trabajan más lo que es esto de la cultura. Y, por ejemplo, en esta fundación nosotros vimos que niños cantaban, pero una bestia. Una bestia. Y, o sea, eso le queda a uno y uno a veces piensa, ¿por qué eso no habrá aquí en el país? Entonces, bueno, poca gente igual, o sea, está inculcando a los niños a participar desde pequeños en este ámbito coral y también musical. Entonces, eso sorprende bastante. ¿Alguien más que nos quiera contar un poco el cómo se sienten ahora participando aquí en este festival? Ven, Nati, tú que hablas bonito. Bueno, yo estoy sumamente agradecida, en realidad. Tuve la oportunidad de participar en la edición anterior. Estaba recién ingresando al coro de la Casa de la Cultura y era bastante emocionante para mí ver una cantidad enorme de coros participando, porque se aprende bastante, no únicamente al momento que uno observa y escucha también, sino la puesta en escena también es súper importante. Entonces, yo me siento bastante agradecida igual de pertenecer al coro de la Casa de la Cultura. Se aprende muchísimo. Y sí me gustaría que se siga reproduciendo la actividad coral, que cada vez haya más coros, haya más arte, y que podamos apoyar eso, ¿no? Muy bien, ¿qué les parece si antes de continuar con esta entrevista y sobre todo para que nos compartan la agenda, que me imagino que es bastante amplia, ¿qué les parece si vamos con otra canción que ustedes quieran cantar en este momento? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una de las que te dije, que por las que estamos trabajando. Sí, es de Gitana, en versión coral de Jonathan Aizaga. Las manos se me sudaban, el pecho me palpitaba, loco enamorado, y tú nunca sabrías nada. Sin mirarte yo te miré, sin sentirte yo te siento, sin hablar de yo te amo, sin querer que yo te quiero. Bien, sé que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú, ni te has dado cuenta de este muchacho, a que madruga Dios lo ayuda, y eso espero, pues me paso toda la noche por ti desesperado. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te amo, sin quererte yo te quiero. Las palabras son del aire, las lágrimas al mar, pero el amor cuando muere, dime nena, ¿dónde va? Dime qué dañita. Sin yo te siento, sin yo te quiero. Ay, mamá. Sin quererte yo te quiero. Estaba chiquita, dime chiquita, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Amigos y amigas que nos están escuchando el día de hoy, está con nosotros miembros de los coros de Voz Nova y también del coro de la Casa de la Cultura para realizarnos sobre todo la invitación a este sexto festival de voces desde la mitad del mundo que se desarrollará desde el 15 al 20 de julio de este mes, obviamente. Así que, Marta y Armando, por favor, que nos extienda la invitación y sobre todo que nos ayude con la agenda de lo que se va a realizar en estos días. Y yo les quiero justamente extender la agenda y decirles que es desde el 15 al 20 y que absolutamente todo lo que se va a hacer está en nuestra página web. La página web se llama www.festivalvoces.com. Ahí ustedes pueden enterarse absolutamente de dónde son los conciertos, a qué hora son. Inclusive pueden hacer reserva de entradas y también compra de entradas. Porque ya están a la venta en ese momento, en preventa. Cuestan $5 las entradas que se para los conciertos de gala que se dan en el Centro Cultural de la PUCE. No quería dejar de decir algo, creo que siempre mencioné los coros internacionales, pero hay un coro también que viene desde Guayaquil que nos visita. Lo estamos tomando como un coro que viene desde allá. Es también para nosotros el festival. Cada año se hace en conjunto con otro festival que también se hace en Guayaquil, que es un festival que ya tiene 41 años, fíjate, allá, y siempre se unen los dos festivales y parte, una delegación de los chicos viene desde Guayaquil a nuestro festival, un coro de unas 8 personas, un ensamble. Y algo también que no quiero dejar de decir es que el día viernes 19 de julio, a las 10 de la mañana, en la Capilla del Hombre, ahí hay un espectáculo importantísimo y único donde van a estar estos coros internacionales y el coro de la Universidad Católica, y se va a hacer un programa específico justamente por los 100 años de natalicio del maestro Guayasamín. Entonces eso es importante, eso está organizado por ellos, justamente por la Fundación Guayasamín, en una colaboración con nosotros. Es algo interesante. En realidad el festival siempre ha ido a la Capilla del Hombre todos los años, los coros se sienten felices de cantar ahí porque es algo mágico, todos los coros internacionales que van, pero esta vez va a ser más especial porque va a ser hecho por ellos. Claro. Y como coro internacional también te digo que el día sábado, 21, van todos los coros internacionales a la mitad del mundo. Entonces es una especie de aparte que visitan la mitad del mundo, aparte que visitan la Capilla del Hombre, las personas que vienen de otros países cantan, que es lo que les emociona hacer, ¿no? Esa es la trayectoria del festival. Sí, hay muchísimo, en realidad, como te digo, hay muchísimos conciertos y no creo que vale la pena empezar, pero entren por favor a la página y ahí van a saber todo, ¿sí? Claro, tal vez también recalcar que se van a realizar eventos en otras ciudades aquí mismo, en Quito. Sí, hay algunas presentaciones, tanto al norte como al sur de la ciudad, hay en Chillogallo, hay en Chimbacalle, hay en el Centro del Muchacho Trabajador, hay en el albergue Catalina de Laboré, en algunos lugares simultáneamente para que todos puedan participar de esta experiencia. Exactamente. Bueno. Así que, ajá, muy bien. Así que están todos invitados, invitadas. Espero que realmente esta propuesta siga muchísimos años más, porque es sobre todo muy importante que la gente conozca y se dé esta cultura, ¿no? Como nos decía el compañero, que es de admirarse que en otras partes o en otros organizaciones, tal vez en otras fundaciones, existe este impulso desde la niñez. Entonces nosotros como que también debemos realizar esto para que la gente igual se vaya como enterando de las cosas que se pueden hacer y lo que están realizando igual dentro de la Casa de la Cultura, también dentro de la Pontificia Universidad Católica y en todos los coros que se están participando en este momento. ¿Qué les parece si vamos con una canción más tal vez, o primero nos despedimos porque lamentablemente estamos llegando al final del programa y nos gustaría muchísimo igual terminar el programa con alguna canción de ustedes? Por supuesto. Claro. Nos despedimos entonces, bueno, les agradecemos muchísimo por recibirnos, Julie y Daniel, y pues hacemos nuevamente, extendemos la invitación del 15 al 20 de julio, recuerden, en el auditorio de la Universidad Católica, todas las noches a las 7:30 se presentan todos los coros internacionales en los conciertos de gala y en el Teatro Nacional Sucre el día sábado. Les esperamos y sobre todo... ya algo comentó Fernando y ustedes decían, los coros no únicamente cantamos música sacra, que es algo que estamos desmitificando de alguna manera, ¿no? Entonces eso queremos que la gente vaya y disfrute, porque inclusive yo pienso que si se concentra van a estar felices participando también del espectáculo. Entonces les esperamos, entren a la página para ver por favor los conciertos, ¿sí? Muy bien. Sí, realmente es emocionante el estar rodeado de estas voces, porque realmente a uno le contagia, y eso es lo que queremos nosotros, que todos se contagien de esa emoción que se siente, porque realmente el canto coral hace que los corazones latan al mismo ritmo, y esa experiencia no solo la queremos para nosotros, la queremos para todos quienes nos visiten y tengan la oportunidad de escuchar a estos maravillosos coros. Muchas gracias. Fernando. Bueno, de mi parte yo quisiera agradecerles nuevamente, compañeros, por la invitación, tanto al festival como para este espacio. Sepan que cuentan con el coro de la Casa de la Cultura siempre. Gracias. Para nosotros es un honor también que ustedes hayan pasado por el coro de la Casa de la Cultura. Son dignos representantes de esta gran familia que se llama Coro Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y además, bueno, desearle los mayores éxitos a todos los organizadores del festival, una larga, larga, muy larga vida al festival, que se siguen haciendo muchas más ediciones, cualquier cosa que necesiten, saben que cuentan con nosotros también para eso. Y bueno, hacerles una invitación también a todos nuestros compañeros del ámbito coral ecuatoriano, a que se unan a ser parte de este festival, a que sean acojan a todas las propuestas que se está haciendo. Es muy loable todo lo que el festival, los esfuerzos son enormes. Nosotros hemos tratado de hacer algunas cosas y en verdad se ve el esfuerzo que se hace para lograr el festival. Sí, es de mucho, mucho trabajo, es un arduo trabajo, así es que yo me alegro, me les felicito y les agradezco por la iniciativa. Nos despedimos nosotros con la parte musical. Vamos a estrenar, de hecho, que no lo hemos cantado todavía en público, pero... vamos a hacer una partecita pequeña de Don Medardo Mix, también en arreglo, en versión coral de Jonathan Aysa. Si quieren escuchar todo, tienen que ir al festival. Esa era una pequeña parte de lo que escucharán en el festival Voces desde la Mitad del Mundo. Recuerden que están invitados, asistan, apoyen a los coros, escuchen todo este tipo de música. Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que el festival va desde el 15 al 20 de julio de este mes. Así que están todos y todas invitadas. Recuerden, la entrada $5. Para más información, a las páginas web y también las redes sociales de Voces desde la Mitad del Mundo. Les dejamos con el coro de la Casa de la Cultura. Muchas gracias. Chau, chau. Chau. Chau. Solo tú, solo, solo, solo tú. Si se marchó sin un adiós, está tu